Johnny Guitar. Volvemos con más de Este en Colectivo. Vamos a saludar a nuestro compañero Ángel Basile, que nos va a transmitir desde la Escuela Bellas Artes. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bien, buen día. ¿Está bien? ¿Cómo andas, Lali? Muy bien. Hola, Gato. Sí, bien, quería, buen día. Ahora sí, quería ver si me retabas o no por decirte Ángel. No, está bien, está todo bien. Bueno, estamos en la Escuela de Bellas Artes, en el centro, estamos hablando ahora con Fabiana Riera, su directora. Bueno, buen día, Fabiana. Primero, gracias por abrirnos la puerta. Bien, gracias a ustedes. Bueno, Noche de los Lápices hoy, 46 años. Es difícil abordar este tema en tanto en la secundaria, siendo que pasaron tantos años. Es difícil, pero es necesario. Ahí justo estábamos hablando de la importancia de que EGE lo incluyera dentro de su calendario. Hice una referencia al grupo esta mañana en la formación, pero que tendría que trabajarse más profundamente. Y el centro de estudiantes fueron 10 al CIN Universidad, que donde la Federación de Estudiantes Secundarios proyectaban la película. Bueno, casi como que no hay agenda, ¿no? Recién fuera de también. Fuera del micrófono no hablábamos. No hay una agenda de Dirección General de Escuelas con respecto a pedir. Claro, y también desde qué perspectiva. La peli está buena como documentación, pero es necesario, me parece, reflexionar no solo para que lo vuelva a suceder, sino que si les damos respecto de la necesidad de pelear por los derechos que necesitan. ¿Sí? La Noche de los Lápices fue peleando por un boleto estudiantil, que hoy nuestros estudiantes lo tienen, y es peligroso naturalizar ese tipo de derechos que costaron lo que costaron conseguirlos y todos los que nos faltan. Entonces, dialogar un poco también con un mensaje de que se puede, de que hay una cuestión con la dictadura que se dice poco, se habla mucho de las desapariciones y todo el terror que fue, pero se habla poco de las luchas que hubo durante la dictadura. La dictadura no se fue, la dictadura le echó el pueblo, y eso es algo que no se transmite, que no se dice, y que es importante que recuperemos y que esté presente en las escuelas y se conozca. Y las Noches de los Lápices en particular se tiene que trabajar en secundaria porque fueron pibes de su misma edad quienes fueron secuestrados, torturados y desaparecidos. Qué bueno, es muy bueno el aporte ese. Y hay otra cosa también que por ahí no se tiene en cuenta, que es el tema de la nomenclatura. Recién escuchábamos hablaban desde el espacio, de los espacios para la memoria, y el nombre que hay que darle realmente fue una dictadura, fue un golpe militar y no un proceso como lo que algunas personas, incluso hay muchos profes que por ahí se refieren al proceso. Y el proceso de reorganización nacional fue como lo nombró la dictadura, pero creo que ya es tiempo, habiendo juicios de todo y la distancia histórica que muchos pedían para nombrarlo, creo que ya fue suficiente. Y yo dije algo que por ahí puede parecer un poco entonces, pero yo creo que no es demonios o una guerra entre dos sectores, es más o menos como decir que entre nazis y judíos hubo una guerra entre dos sectores. No, en realidad hubo un genocidio del Estado que tiene que protegerte y cuidarte, hubo un plan sistemático para desaparecer, secuestrar, torturar y asesinar personas. Eso es, y fue una dictadura, no fue ninguna reorganización, y fue un genocidio, y se tiene que transmitir de esa manera. Ahora, bueno, estamos justo, están a punto de salir, están saliendo. ¿Qué opinan? ¿Preguntan? ¿Tienen inquietud? Bueno, a mí se me había pasado desapercibida, en realidad, en el medio de septiembre es bastante caótico. La presidenta del centro de estudiantes vino, me dijo si podían, ella me sugirió lo de la salida al cine, entonces ahí dije, cierto, el 16 hay que tomarlo, así que seguramente al regreso haremos alguna actividad, o la semana que viene, que tenemos la semana de estudiantes, alguna referencia vamos a hacer al respecto. Pero nació de ellos, sí, están como en particular en esta escuela, están bastante motivados con ese tipo de cosas. Quiero revolver el tema de la agenda que debería existir, ¿no? En tanto la Dirección General de Escuelas, pero bueno, es un pronunciamiento de eso también. Y bueno, siempre decimos que lo que no comunica también comunica. Lo que no existe la incomunicación y lo que no decís es porque querés ocultarlo o dejarlo pasar, si no, lo dirías. Así es que es una irresponsabilidad bastante importante. Así como sigue costando la mirada del 24 de marzo, este tipo de cosas tendrían que estar muy presentes, y en particular en secundaria lo de la Noche de los Lápices. Más del Bellas Artes, porque quienes aparecieron fueron de la Bellas Artes de Buenos Aires. Sí, por eso también estamos acá, pues es emblemático esto, ¿no? Más, un polo de pensamiento, yo no me puedo dejar de referir, es un polo de pensamiento, porque justamente lo que se busca acá es generar el criterio propio. Exacto, ayer tuvimos una charla sobre la historia de esta escuela y lo que fue la academia, y la verdad que como síntesis puedo decir que la historia de las artes visuales y el arte en Mendoza es un poco la historia de la puja entre los sectores más progresistas, más independientes, más latinoamericanistas, y el sector más conservador que tenemos en la provincia. La historia de las artes visuales y de todas las artes en la provincia reflejan eso a lo largo de las décadas. Bueno, hay, creo que, no sé si se me escapa algo, algo que te quieras pronunciar, en tanto que reclamemos por ahí en todas las direcciones que haya una jornada que consiguió lo de Joana, no nos lo vinieron a regalar, sino que lo conseguimos a través de mucha insistencia y mucha gestión. Así es que me parece que es una tarea más a agregar a la lista. Bueno, justo, mira, Joana Chacón, que ayer, bueno, el juicio que se le hizo por mero, y ayer también, puede ser también. También ir agregando esa agenda que nos permite educarnos no solo en las disciplinas. Muchas gracias, Fabián. Bueno, ahí está, compas. Con esto cerramos hoy el programa y, bueno, ahí está. Una pronunciación de alguien que está a cargo de una escuela secundaria, y que, bueno, la memoria continúa y los lápices nunca, nunca dejarán de escribir. Excelente, compañero, ahí de la Escuela de Bellas Artes, conversando hoy con su directora. Lo venimos informando desde muy temprano a la mañana. La Dirección General de Escuela, la verdad que una vergüenza en relación a no poner en agenda este día tan, tan importante para las estudiantes secundarios y de la educación en general. Tiene el 11 de septiembre en su cartelera el Día del Maestro, el 13 de septiembre el Día del Bibliotecario y el 17 de septiembre, que es mañana, el Día del Profesor. Pero bueno, no menciona, no hay ningún tipo de recurso habilitado, no hay una comunicación, no hay una, ni siquiera una efeméride, porque claramente no tiene que ver con solamente una efeméride, pero bueno, lo decía ahí la directora, ¿no? Y la verdad es que uno busca y no encuentra absolutamente nada. Pero bueno, nos quedamos con esto, que los lápices siguen escribiendo, con que la juventud sigue estando comprometida, participando, y bueno, ahí seguiremos en ese rumbo. Bueno, abrazo, chao. Abrazo grande. Un gran saludo, Ángel. Bueno, muy importante también la mirada y la participación activa de los pibis, ¿eh? Uh-huh. Cuando no hay política de Estado al respecto de la memoria, los pibis ahí proponiendo, por ejemplo, ahí a los directivos de la institución, queremos ir a ver la película que hacen justamente con la Federación de Estudiantes Secundarios la actividad. No queríamos irnos de este en colectivo sin